Bienvenidos a otro episodio de Miau, episodio 31, quiero decir, verificaremos. Y hoy estamos aquí con algunos alumnos y también algunos compañeros de la Escuela Popular del Raval. Si se quieren presentar o decir sus nombres, y si no, podemos esperar más adelante para que quieran hablar también. Si hablo muy rápido o algo así, díganme, que yo hablo muy rápido de por sí. Más alto. Ok. Bueno, bienvenidos al programa. Les cuento un poquito de Miau. Adri, Manu, yo estamos todos en una asamblea de vivienda que se llama Raval Rebel, que se reúne aquí en el Ateneu los martes. Y pues, con Manu, con Malika también estamos en la asamblea. Y entonces pues tenemos un grupo de radio y de la asamblea sale este programa que se llama Miau. Y la idea es poder platicar con gente del barrio, poder platicar con otras organizaciones y poder hacer un poco de grupo y estar toda junta y ver lo que pasa en el Raval. Entonces, yo soy Marí, él es Manu, que está en las mesas hoy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Está Lupe por allá, que no es parte de mi algo oficialmente, pero sí es de contrabanda y también de la escuela. Y eso, si se quieren presentar, decir sus nombres. Malika. En el micro, sí, Malika. Malika. Perfecto. Al micro, Malika. Al micro. Ah. Ay, ay. No, no lo apesto. Malika. Si no quieren, no importa, pero mejor Sara. Sí. Calido. Soy Agui. Soy Isaac. Fátima. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Y les quería preguntar un poco si nos pueden contar qué hacen en la escoleta, qué están aprendiendo, cómo son sus clases, qué tal sus profes. y tal vez cuánto tiempo también llevan viniendo aquí a la Escuela Popular del Raval. Sí, eso lleva mucho tiempo. Está aprendiendo un poquito, sí. Estás muy bien, de verdad. Gracias a ellos. ¿Sí? ¿Qué está aprendiendo, Malika? Castellano. Sí. Como yo no sabía escribir, un poquito, aprendiendo poco a poco. Bueno. Gracias a Dios, ahora sabe mi nombre. Ah, súper. Sí. Ahora sabe la carta. Cuando viene a cogerla, ya sabe las mías. Ah, me encanta. Gracias a ustedes. Agui, ¿querías decir algo? Sí, me creo que sí. Estoy con escuela por un año. Para mí es importante practicar español. No tengo ahora una manera de aprender oficial y también mucho de mi vida es en inglés, pero me gusta vivo aquí. Súper, sí, sí. ¿Y llevas un año viviendo aquí también? Sí. Ah, bueno, wow. ¿Y cómo encontraron la escuela? Está aprendiendo bien, sí, ¿verdad? Sí, está bien. Que sabemos un poquito. Antes yo no sabía nada, de verdad. Yo antes estoy cero, ahora sí, un poquito sí, bien. Que con escribir con el profesor, todo muy bien. Sí. Y la comunicación bien. Me encanta. Todo, todo. Pero, Fátima, sí. ¿Por qué sabes que hay aquí una escuela? Por hablar. Ah, porque lo dice Malika. Sí. Lo ha dicho la Fátima y trayendo la Fátima. Sí. ¿Y ustedes alguno de cómo encuentran la escuela? Mis amigos también. Okay. Guay, o sea, mucho boca a boca. Pues. Sí. ¿Y tú, Isaac? De una amiga también, sí. Ok, perfecto. Bueno, súper bien, pues, o sea, se corre la voz, que creo que habla de que los profes y la escuela están muy guay. ok, perfecto. Y acaba de entrar nuestra compañera Mar también, para presentamos a todo el mundo, así que por eso estamos. Y bueno, tal vez una pregunta un poquito para uno de los profes aquí presentes y nos quiere contar rapidito, sin quitarle a los alumnos, qué hace un poco la escuela, ¿no? Y qué tipo de programas, por decirle así, tienen. Macías, también hacemos un poco de informativo en ese caso. Bueno, pues a nivel de escuela, la idea es apoyar a la gente del barrio y de la ciudad que pueda acercarse para dar herramientas, primero para poder desarrollarse autónomamente de cara a instituciones e incluso presiones que estén viviendo. Y programas que tengamos ahora activos, tenemos pues mucho en cuanto a idiomas, castellano, catalán, estamos haciendo clases de árabe también, y hacemos también un tema de trabajo de acompañamientos donde estamos intentando impulsar un grupo de refuerzo para infantes de primaria y secundaria. Ahora mismo tenemos un poco esto y sí que queremos salir un poco también a crear comunidad, intentando pues dinamizar actividades en espacios del barrio, con otros colectivos, con otras personas organizadas, para hacernos, bueno, para que nos conozcamos más y podamos tejer más red de resistencia y de lucha. No sé si me dejo algo, ¿no? ¿Es eso? Bueno, por ahí estamos. Y teníamos una duda de ¿cómo se enseña el castellano? Se enseña solo en castellano, aquí no se traduce. No sé, cada cual tiene su método y su fórmula. Pero bueno, es como hablar, yo creo, para mí es importante pensar que somos seres todas muy sabias, ¿no? Y que tenemos una experiencia en la ciudad, ya sea por lo visual, por el existir, por lo que escuchamos. Y entonces, pues poner en juego todos los elementos que vamos encontrando y bueno, que la gente se tenga ganas de expresarse y se sienta bien. Sobre todo eso. No sé. Súper. Y bueno, ¿y qué cosas les gustan a ustedes de la escuela popular del Raval? De todos. ¿Todo? De todos, de verdad, todos. El profesor es buenas personas, la gente viene aquí también, hay de todo. De verdad, el mar, ¿cómo se llama? Jalí. Y Adrián, Jale, Adrián, María, todos que vienes aquí, de verdad que ayudando gente migrante, si no sabe hablar, que están aprendiendo un poquito a poquito. Estamos muy bien, gracias a Dios. Sí. Porque yo sabe aquí que aprende bien, enseñando por el corazón, no nada más de tonterías. Uno dice la verdad. Me gusta, yo creo que casi tienen ahí su nuevo eslogan. Pues si les parece, podemos hacer una pausa musical y ya volvemos en breve. Thank you. volvemos. Y nos va a contar Sara por qué está aprendiendo castellano. Porque está aprendiendo porque ha pasado una racha muy, muy dura. Ok. Porque uno viene aquí para trabajar y cuando te falta el idioma y te falta los estudios, entonces te encuentras muy difícil. Sí. Muy difícil. Una, el idioma y otra, trabajo. Entonces te encuentras cuando te cae algo de encima y no sabes dónde eres. Claro. Y por eso venimos para aprender. Sí. Fui a varias escuelas. Estoy trabajando y cuando ya termina el trabajo o por la enfermedad o por cualquier causa, busca otra vez una escuela. Cuando ya vuelve a trabajar, otra vez deja de estudiar. Así me voy trampeando y hasta cuando ya no trabajo más. Cuando no trabajamos, estoy aquí vecina de la escuela, estoy cerca y encontré a mi amiga y le digo, ¿qué hacen aquí? Yo voy a entrar mucha gente, pero no sé qué están haciendo. Me ha dicho, están dando clases. Digo, ¿de qué clases? Me ha dicho, hay tres clases de diferentes. Hay árabe, hay catalán, hay español. Digo, bueno, me voy a entrar. Estoy en casa y me voy a aprender más lo que me falta. Y esto, claro, cuando te vas al médico, sabes qué día tienes el médico, te dan un día y hora y te cambian la hora y te mandan una carta en casa y no sabes. Tienes que llamar a una vecina o tienes que esperar a alguien de familia que te viene en casa para luego te explica qué día tienes que ir al médico, qué cosas, aparte, hasta la medicina para tomarla. Claro. Hasta la medicina cuando vas a buscar pastillas a la farmacia y no sabes cuál primera y cuál segunda, después de desayuno, antes de desayuno. Y claro, cuando estudias, entonces todo esto lo solvas tú sola. Y si no sabes, no vas a enterar de nada. Entonces siempre buscas ayuda. Siempre buscas a alguien. Y gracias a Dios aquí encontramos gente buena. Sí. Aparte, te vas a estudiar. La gente te da primero, vas por el cariño. Cuando te vas primer día, y segundo y tercero. Entonces, ves la gente cómo te tratan. Da igual, si te tratan mal, te dan clase y te vas. Yeah. Pero si sí. Te encuentras un cariño, entonces te va a gustar más. Entonces, esta casa te va a gustar más y vas más. Ojalá dices que abren todo el día, me voy todo el día allí. Pero a mí me dan el profesor para mí sola. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Adrián. A mí me dan Adrián para mí sola. Fíjate cómo me voy. A ver si me abren virgo día y noche. Por eso vinimos. Y aparte estoy aquí vecina. Y muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a ti, Sara, por explicarnos. Sí. ¿Alguien más nos quiere contar para qué está aprendiendo español o castellano o árabe? No sé si hay árabe. ¿Sí? Voy a español, vivía a la escuela por escribir, por hablar español mucho, por vivir al hospital, que hablar al doctor, la doctora, que vivía a la tienda con comprar la ropa, que la farmacia, la pastilla. Claro. Mucho. Sí. Muy, muy... Son gente cariñosa, ¿no? Sí, ahí, sí. No hay trata mal ni nada. Como yo, como esta, como el otro. Que, mucho cariño. Aquí la dando mucho gracias, cariño, Fátima. Gente buena, como tú, como yo, como la otra, profesores, portas, son gente buena, porta sí. bien con vosotros. Yo de verdad, yo en esa asamblea, yo no me voy a salir. Sí. Cuando ellos me echan, dicen, tú no vienes, me voy. Y ahora, si yo no vine a leer, tienes cositas, porque yo también. No me metes aquí, salí aquí. Están cansados conmigo de leer, porque yo, esta vieja ya tiene la oreja cerrada. Sí. ¿Qué voy a hacer? Por eso, yo lo quiero a ellos bueno, muchos, y yo lo está felicitando a ellos. Cada año a ellos también, todos, las chicas y chicos y todos. Sí. De verdad, yo estoy contenta. Sin presión también. Sí. Podemos pasar a otra pregunta. Solo si no puedo comunicar, no puedo vivir. Claro. Sí, es eso. Necesitamos una manera de hablar con otras personas y encontrar otras personas. Y es un bien... lugar para eso, me creo. Súper. Sí. Bueno, si querés te lo digo en inglés ahorita para ayudar o va mejor en castellano. Do you want to tell us a bit about the languages you speak? Lo traduzco también para el público y para que puedas oírlo. ¿Nos contás un poco de los idiomas que hablas? ¿Can I say it in English? Sí, sí, sí. Okay, bueno, bueno, yo digo sí, la profe dice no. First of all, I don't know what this gathering is about, but I know this school from her. Okay. So I just spent 1 month here. And then I've been to a lot of schools, but whenever I go, they told me it's full. So I met her last week, and she told me about it, and I was very impressed when I just came on the same day. They accept me here to start, so it's my second day. I can say the vibes that I see in it is a nice place, and the people are very nice. The teachers also seem very big, smiling. For me, being going to other school, I'm not accepted there, and coming here for the first time and being accepted, so I am very grateful. And I am saying, like, I think they are doing a good job. Back in Africa, where I'm from, in the Gambia, I speak 6 languages. It's normal African languages, so they cannot be utilized here. My native language is called Fula. That's my mom's tongue. And then I speak Fula, then Wolof, Mandinka, Bambara, Serer, and then English. So why I speak English? Because the Gambia is colonized by England. Yep. So our official language is English. So we have this... local languages that I speak, 5 of them plus English make it 6, and I'm looking forward to speak Spanish in next 2 months, more or less. And so, make it 7. Exactly. I am very, very looking forward for it. So, like, tell them to be patient with me. Next month, I'll start speaking. More or less, thank you for the invitation, and I think the school is doing well. Muy bien, thank you. And gracias. And I think you're getting what the gathering is about. Yes. That is what we're talking about. Right. Solo para, so that you can, don't worry, that you're not that lost. Yes, exactly. And I just speak, I just spent 1 month here. So this is my second class. Last week I couldn't come because, like, I'm back in Gambia. There's a tragedy that happened with my family. Mm-hmm. 10 of my family members died. Oh, wow. I'm trying to come to Spain with the illegal migration on the boats. So it was very, very tough. I'm still processing it. But I think before 1 month, 2 months times, I was a teacher back in Gambia for 9 years. So I've been teaching English and history. Okay. So I'm very good in taking languages inside. So I believe in the next 1-2 months, with the help of the smiling teachers here, and this school, I think I'll be able to speak Spanish. Super, I'm looking forward. En 2 meses hablamos en español. And I'll also be happy to teach English. Like, when there's something that I can do with my English hobbies, I want to be part of it. Claro. Yes, in this place. Super, yeah. Pues thank you. Gracias. No. super. Muchas gracias. Si quieren, hacemos otra pausa musical. y ya volvemos. Volvemos, y bueno, decir, si quieren traducirse, se puede, sin problema. Aquí ya vamos por dos idiomas hoy, inglés y castellano. Si alguien quiere hablar en árabe o catalán, se puede. Y queríamos saber qué significa la educación para ustedes. ¿Cómo la ven? No. Bien, muy bien, por el niño, por yo. مزيانة أنا جيت هنايا يعني فين نكبر وليداتي فين بغي نقرأ فين نقرأ أنا نيت أنايا فين نكون فين كاين لوسبيطال كاين هما مزيانين المعاملة زوينة يعني ما تحسي بالأمان. Y ahora Sara nos va a traducir a nosotras. Dice, yo vengo aquí, ella ha estudiado a Marruecos, pero es lo veo joven, ella ha estudiado allí, pero ha venido aquí porque dice le gusta vivir aquí, ha traído su familia, a sus hijos, y los estudios es todo para ella. Yeah. Para todos, no solo malamente, solamente para ella, para todos, los estudios es la más importante a la vida. ¿Y como qué diferencia hay, o sea, aquí y tal vez en Gambia o en Marruecos, Polonia, como qué cosa hay diferente. Bueno, te pude hablar de Marruecos antiguamente, sí, pero ahora Marruecos está de maravilla, está muy bien. Super. Muy bien. Solamente ya cuando viene gente aquí y a trabajar, ya está acostumbrado, o viene su marido a trabajar y tiene sus hijos, tiene que venir aquí. Pero Marruecos ahora está muy bien, no falta de nada. Bien. Antiguamente las chicas no van al cole. Vale. Es muy feo, una persona que manda a su hija, los chicos sí van al colegio, pero las chicas no. Tienen que estar en casa, aprender a cocinar, aprender a hacer lana, aprender a hacer alfombras, aprender las cosas de casa. No, que la escuela de Marruecos no, mucho dinero, mucho. ¿Ah? Mucho dinero, la escuela de Marruecos. No, ahora sí. Marruecos, todo el mundo quiere a sus hijos a estudiar muy bien. Claro. Quieren salir abogados, sí, médicos. Sí, no hay todo, nadie que quiere estudiar de ¿cómo se llama? La escuela de oficio. Okay. No lo quiere nadie. Solamente los pobres. Hay gente que no tiene, no. Pero ¿por qué el otro da a sus hijos a estudiar? ¿Paga y o no? Y todo el mundo va peleando por... Ya. Yeah. Para dar buen estudios a su hijo y hija y todo. También, ahora ya cambia todo. También, Sara, tenemos una cosa. Vale, para mí un concepto de escuela popular es más nuevo y me gusta mucho una alternativa para educación formal. Es más... vale, perdón. No, súper. ¿Alguna palabra en inglés? No pasa nada. Es it's more free, ¿no? Sí. Y una relación para alumnos y profesores es diferente. Y me prefiero una method de pensar de la educación, porque en un sistema formal es más jerárquico, más estricto, ¿no? No tienes curiosidad, no tienes muchísimas cosas que, en mi opinión, necesitas para educación y que es un puente de educación para mí. Y bueno, ¿alguno de los profes quiere agregar también qué ha significado la educación para ustedes? Porque me imagino también estando en el proyecto que le dan mucha importancia también. Pues la educación, al menos para mí, es uno de los ejes más importantes a nivel de que creo que, al menos a nivel personal y creo que también para muchas personas, ¿no? Como la educación es algo que siempre está ahí, ¿no? Que siempre nos estamos intentando educar, ya sea, pues, he ido a otro país, quiero aprender el idioma, eso es educación, ya sea, pues, me quiero leer un libro de historia, ¿no? Todo eso es educación, ¿no? Y al final la educación es una parte integral de nuestras vidas, ¿no? Y tal y como decía Agui, ¿no? Muchas veces en la educación formal, ¿no? Pues no se fomenta la creatividad y, ¿no? Creo que también, ahora hablando de cosas de hace 100 años, ¿no? Una cosa que hizo Ferri Guàrdia, ¿no? Todo el tema de la escuela moderna, etc. aquí en Cataluña, era precisamente, ¿no? El fomentar la creatividad. No se trataba de te enseño a sumar 2 más 2, sino te enseño cómo puedes aprender a sumar 2 más 2. Bueno, sumar 2 más 2 creo que se puede enseñar directamente, ¿no? Pero el concepto tiene que ser ese. No se trata de abrir un libro y tal, ¿no? Sino se trata de que la gente tenga las herramientas. En idiomas es un poco diferente, porque es complicado dar las herramientas a alguien que no sabe decir 2 palabras en una lengua. Pero nosotras tratamos de dar esa base, ¿no? Y creo que para mí lo importante en educación es eso, dar la base para que la gente después pueda aprender por sí, ¿no? La jerarquía tiene que ser esa, la de tú ahora no sabes X, yo lo sé, y yo te ayudo a que tú puedas aprender X y luego lo puedas enseñar o luego puedas saber más que yo y enseñarme a mí. Y creo que se trata de eso, la educación. Super, gracias. Si no tienes idioma, no tienes nada. La idioma vale mucho. ¿Y en la escuela cuánto tiempo llevas, Malika? Yo nunca no he ido a la escuela. No, pero en esta escuela. Parece 4 meses hace, o 5 meses, o 2 meses hace, más. ¿Qué aprendí? Un año. 2 meses. Te iba a decir, ay, wow, súper bien. Yo quise un año. Bueno, un año y también súper bien. Y ya, cogí yo nada más que sabía mi nombre. Bueno. Está bien, ahora cuando viene la carta, yo sabía mi nombre. Sí, súper bien. Y yo te noto más suelta también. El otro día en la asamblea de Raval Rebel, Adrià decía una cosa que es verdad, que decía... Malika, es que desde que estás en la escuela popular participas más en la asamblea y eso está muy bien, porque estar en una asamblea en la que no dominas el idioma es muy complicado para la misma participación en condiciones de igualdad y para tomar las decisiones colectivas es súper complicado. Entonces, que hagas escuchar tu voz y que la escuela popular te ayude a eso... Yo creo que ya es mucho. Y yo sí que creo que... creo que pasa algo... A mí al menos me ha pasado pues aprendiendo inglés con el tiempo. Que a veces tiene... Hay una parte que tiene más que ver con atreverse a hablar y practicar hablar que con lo que sabes o no sabes. Sí, tiene que ¿no? Entonces tienes que ir practicando. Y si tiene tú tienes la escuela para ir practicando, pues participas mucho más en la asamblea. Yo tengo una duda muy grande de hace tiempo y que me persigue durante mucho tiempo, que es si la lucha educa. A mí es como una frase que se dice a veces y que yo he dicho, pero tampoco lo sé con mucho sentido. Es una cosa que a mí que depende mucho de cómo definas educación, pero porque ahora creo que tú, Adrià, decías esto, ¿no? De educar luchando o luchar por la educación, ¿no? Y esto. Entonces, bueno, eso. No sé si tenéis alguna respuesta, si os dice algo esto, si pensáis que va por otro lado, si no. Yo tengo un punto de vista así cogido como a contrapié. O sea, la lucha por sí sola creo que no educa. Creo que es el ganar la conciencia en la lucha, el encontrarnos retos... Y el preguntarnos cómo vamos a superar estos retos, ¿no? Tenemos un problema pues con la lengua, vemos que hay gente que no participa en una asamblea y de esa necesidad surge la opción de poder educarnos, de poder crecer, de poder formarnos y entonces mejorar a nivel de lucha también interna, ¿no? Como una lucha por la vivienda, una lucha por lo que sea. Pero ya no solo la lengua, sino al momento en que nos tenemos que organizar para... No lo sé, crear una estrategia para superar un reto conjuntamente. Bueno, tenemos herramientas, tenemos conocimientos que tenemos que compartir. Y si la persona que está en la lucha, las personas que están en la lucha, se dan cuenta que en la realidad en la que están inmersos en ese momento no pueden hacer frente a ciertos retos, esa necesidad, bien conducida, bien planificada, bien trabajada, creo que da la oportunidad de hacernos crecer a todas, ¿no? Y creo que es cuando ganamos esa conciencia que sí que la lucha puede educar. La lucha por sí misma no va a educar porque entonces podemos caer en el activismo, en el movimentismo y en hacer siempre lo mismo, ¿no? Como intentar con el martillo, como si soy martillo todo lo veo clavo, ¿no? Entonces lo que permite educar es decir, no, vamos a aumentar la perspectiva, vamos a ir más allá de donde estamos ahora y eso es lo que permite educar en la lucha. Bueno, al menos no sé si alguien más quiere decir algo. Iba a decir lo mismo, pero de manera más... Gente que lleva 20, 30, 40 años en la lucha y parece que todavía no ha aprendido, ¿no? Hay gente que ve una piedra en el camino y piensa en cómo rodearla. Hay gente que ve una piedra en el camino y se estrella contra la piedra. La lucha educa, si quieres educarte, ¿no? Ese también... También hay un punto, sin caer en el individualismo, de tú también te tienes que querer educar. Tú puedes estar en la lucha, tú puedes estar haciendo lo que quieras, pero si no quieres aprender, ¿no? Tú puedes coger y decir, es que tengo que arreglar una puerta. Pero si no piensas un segundo de ni voy a mirar un tutorial de cómo arreglar una puerta en YouTube, no la vas a arreglar. Y hay gente que en eso a veces le cuesta. Estaban por aquí haciendo señas, no sé si... Vale, ya un poco cerrando, quería preguntarle, bueno, si quieren decir alguna última cosa de qué les pareció tal vez la radio, qué les parece la escuela. Yo sé que ya han dicho que muy bien, que es muy libre, que los profes también, muy guay, que es como una familia casi, ¿no? Pero preguntar si quieren algún último mensaje y después pedirle a los profes si quieren decir que en los horarios de las clases, por si acaso alguien más quiere venir. Yo creo que un poco, o sea, no queremos, como escuela popular, y creo que esto es importante resaltarlo, no queremos ser un espacio de formación asistencialista. Partimos de la asistencia, hay gente que viene con unas necesidades de idioma, de acompañamiento, etcétera, pero buscamos fomentar un aprendizaje, por ejemplo, técnico de un idioma que tiene su porqué, ¿no? En el catalán tiene su porqué, que es el de, pues, dar a conocer una cultura, una lengua, que se promueva su aprendizaje y su uso desde la no obligación, ¿no? Desde esa jerarquía de la lengua. En el castellano, pues, también tenemos nuestros porqués. El primer porqué, cuando nosotros los educadores, los acompañantes, nos sentamos en la mesa, el primer porqué es, tú tienes que ser capaz de relacionarte con las instituciones y con el día a día de la forma más autónoma posible. Después te interrelacionarás con la otra gente, generarás una interdependencia con la otra gente, pero tú tienes que tener esa autonomía para poder lidiar con la institución, ganar unos derechos que te da la institución y no quedarte ahí. Porque lo que también proponemos es, cuando enseñamos castellano, es enseñamos una lengua común, que nos gustaría también que fuera más el catalán, pero estamos en el contexto en el que estamos, y yo creo que como escuela popular nos tenemos que adaptar al contexto en el que estamos. Enseñamos una escuela común, un idioma común, que permite a estas personas generar ese tejido de red, ¿no? Generar esa organización, poder, lo que decíamos antes, que una persona vaya a una asamblea y pueda participar de una forma más igualitaria a otros compañeros que dominan más una lengua, o que puedan conocer más a las personas con las que comparten el barrio, el bloque, los espacios a los que van, el mercado. O sea, el por qué no es simplemente vamos a aprender una lengua. No, vamos a aprender una lengua para generar algo que va más allá, ¿no? Y a nivel de clase, bueno, no sé si alguien más quiere decir algo y luego digo yo el tema de las clases. No sé si queréis decir alguna otra cosa. ¿Para despedirse? No, ¿algún mensaje? A mí me gusta yo venir a clase porque ustedes enseñan bien, todo sale muy bien, por eso yo estoy contenta. Todos la familia que están aquí, perfecto, muy bien. Y el tema de las clases, pues ahora hay que mis compañeras me corrijan. Ahora mismo estamos haciendo castellano los lunes y los miércoles de 6 a 7:30. Estamos haciendo árabe los miércoles de 4:30 a 6. Estamos haciendo catalán los viernes de 6 a 7:30, todo en el Ateneo. Y estamos tratando de dinamizar un grupo de refuerzo de primaria y secundaria de los niños, niñas, niñas y adolescentes del barrio. Los fines de semana posiblemente quedará el domingo al mediodía, alrededor de las 12. Y esos son un poco los espacios que ahora mismo estamos moviendo a nivel de escuela popular. Y sobre todo decir una cosa, o sea, escuela popular no quiere ser una seta más o un árbol más, sino que quiere ser parte de un bosque. Entonces nuestra función cobra sentido trabajando con personas que llegan individualmente, ¿no? Hostia, tengo esta necesidad, quiero aprender un castellano, pero también queremos tejer red con el resto de luchas de vivienda, feministas, antirracistas, del barrio, del distrito, para cubrir necesidades formativas de estos espacios y para que la lucha sea más formada, y al ser más formada sea más lucha, ¿no? Un poco como educar luchando y luchar la educación. Es un poco el mensaje, no sé, será la idea. Super, gracias. Y en redes los encuentran como Escoleta Raval en Instagram. ¿Tienen Telegram también o...? No, Instagram. Entonces ahí pueden encontrar todos sus carteles. Y el Ateneu que acaba de decir Adri es el Ateneu Enciclopédico Popular en Reina Amalia 38. También aquí nos reunimos de Raval Rebel los martes de 6:30 a 8 más o menos. Así que invitados todos a venir. Y creo que totalmente lo que acabas de decir, por cerrar también un poco, es lógico. Y como dijo Ricardo antes, pues, o sea, Malika está en la asamblea de vivienda también. Y vemos cómo participa también mucho más desde que está en la escoleta, y es muy guay porque queremos en nuestra asamblea que todo el mundo pueda participar y que puedan participar bien. Sí, que tenemos todos así. Exacto. Junto, asamblea y con todos, de todos, no nada más de igual hay cosas que tenemos todos, ayudas por todos, para ayudas vamos, hay algo y todos. Exacto. Yo, a mí me gustas así. Pues muchísimas gracias a todos por venir a la radio hoy. En verdad, súper buen trabajo. Gracias por tratar de platicar y de contarnos de qué pensaban. Ojalá que les haya gustado. Ya podemos volver en unos meses o un año y volver a platicar. Pero sí, muchísimas gracias. Lo haremos en Wolof. Perfecto, me parece. Un ojo dejé en los lagos por un descuido casual. El otro quedó en Parral en un boliche de trago. Recuerdo que mucho estrago, de niño vi el alma mía. Miserias y alevosías saludan mis pensamientos. Entre las aguas y el viento me pierdo en la lejanía. Mi brazo derecho en buinquedo, señores oyentes. El otro por San Vicente quedó, no sé con qué fin. Mi pecho en pura cautín. Manos en maitencillo saludan en Peleque. Mi luz en perquila ujen recoge unos pececillos. Se me entregó en San Rosendo un día al cruzar una esquina. El otro en la quiriquina se me hunde mares adentro. Mi corazón descontento latió con penente muco y me ha llorado en calbuco de frío por una escarcha. Voy en derecho mi marcha a la cuesta y Chacabuco. Mis nervios dejó en graneros la sangre en San Sebastián y en la ciudad de Chilla la calma me bajó a cero. Mi riñonada en Cabrero destruye una caminata y en una calle de Ijata se me rompió el instrumento. El tilgo para nacimiento una mañana de plata. Yeah.